Bueno, muy bien, ya son 21 y 10, así que vamos a comenzar formalmente. Yo quiero darle la bienvenida. Me siento contento de que estemos con personas que están interesadas en el proyecto GBO. La idea de esta charla va a ser la siguiente: dar una explicación general de qué es GBO, una explicación general de la relación que existe entre GBO y GBO Conference. Una explicación general de la relación que existe entre GBO y ganancias en GBO. Allí nos vamos a detener para que ustedes hagan preguntas. Les sugiero que tengan un cuadernito de anotaciones allí porque van a surgir muchas preguntas. De modo tal de que salgamos de esta reunión con una clara comprensión de en qué consisten estas cosas, cuál es la relación y cómo nos podemos beneficiar. Primero, ¿qué es GBO? GBO es una empresa canadiense que ahora tiene su sede en Estados Unidos. Es la empresa continuadora de Kiosk y su servicio principal es servicio de hosting, es decir, dar alojamiento a empresas y personas interesadas en tener allí alojados sus sitios web. Es un data center muy grande, muy importante, uno de los principales del mundo. Está alojado en San Antonio, Texas. Yo estoy asociado a este servicio de hosting desde hace 4 años, poquito más de 4 años. Está en una zona del mundo donde existe el ancho de banda más grande para acceder a Internet. Allí tiene Microsoft una de sus empresas principales instaladas. Y es una empresa líder en este tema con equipos de última generación. Es dueña y propietaria de toda su infraestructura, de los servidores que no alquila de terceros ni alquila a terceros, es dueña de todo el software, de toda la programación, de todos sus productos y servicios, lo cual le da una independencia enorme con respecto a terceros, y se ha instalado allí para aprovechar no solamente el enorme ancho de banda que allí existe, sino para aprovechar el increíble bajo costo que tiene ese ancho de banda. Por lo tanto, es una empresa que está en condiciones competitivas en el mercado, muy ventajosas en relación a sus colegas. ¿Y qué es GBO Conference? GBO Conference es la empresa que provee el servicio de salas de videoconferencias, por ejemplo, esta en la que estamos hoy aquí. Es decir, que esta sala, que es un software, un programa al cual se accede a través de un navegador de Internet, es en definitiva una página web, está alojada en el hosting GBO. Pero la sala, el software, es propiedad, el servicio es provisto por una compañía hermana de GBO que se llama GBO Conference. ¿A qué se dedica GBO Conference? A eso, a dar servicio de salas de videoconferencias con tecnología Flash y que nos permite estar aquí reunidos en todas partes del mundo en vivo. Ambas empresas organizan su actividad comercial a través de un sistema de marketing multinivel. Exactamente es un programa de afiliados, pero para no complicar la explicación vamos a decir que es un negocio de marketing multinivel, es decir, de un negocio en red que se organiza de cierta manera y que le da a sus clientes dos alternativas. Una, usar sus productos. Dos, si lo desean, desarrollar un negocio que consiste en recomendar esos productos para cobrar comisiones. Nos vamos a centrar inicialmente en analizar GBO y no GBO Conference. ¿Por qué? Porque GBO se ha lanzado como continuadora de Kiosk el día 20 de octubre, mientras que GBO Conference todavía no ha tenido su lanzamiento y lo estamos esperando para fines de mes. ¿Por qué GBO Conference se está transformando en un negocio importante o en una actividad importante? En primer lugar, porque tiene un producto de altísima demanda. En segundo lugar, porque es una empresa muy importante. Y en tercer lugar, porque tiene una gran demanda. ¿Qué marketing ha elegido? Y es lo que lo hace especialmente atractivo y lo posiciona en el mercado del servicio de hosting de una manera muy preferente, con grandes posibilidades, es que Ella te ofrece que tú alojes tus dominios, tus sitios web allí y además te da una cantidad de programas y servicios gratis y te da todo eso por una única mensualidad de $45, exactamente 44,95. Entonces, ¿qué te da adicionalmente? Si tú alojas tus dominios, tus sitios web allí, te dice, mira, por hacer eso, te doy un ancho de banda muy grande, 200 gigabyte, que es una cantidad muy importante, 70 gigabyte de espacio en disco, que también es una cantidad muy importante, pero te dice, mira, además, te doy primero un autorresponder profesional. José Pintos, que está acá, me estaba comentando que lo ha probado, José trabaja mucho en este tema, y me dice, mira, Luis, lo estoy probando y realmente esta versión es excelente. Y no tienes que pagar aparte. Yo, por ejemplo, pago aparte por un servicio de autoresponder, pago $20 todos los meses para tener el servicio de Aweber, por ejemplo. Y pago poco porque lo tengo de hace mucho tiempo. Quienes contratan hoy pagan bastante más. Te da un servicio de salas de videoconferencias gratuito, que es una sala idéntica a esta, solo que limitado hasta 10 asientos. Pero si tú quisieras tener este servicio por separado, estarías pagando un mínimo de $45 por tener una sala. Te da un servicio de monitoreo de páginas web, de sitios web online, que si bien hay algunos sitios gratuitos limitados, en la mayoría lo tienes que pagar. Es decir, ¿qué hace ese servicio? Te permite la tranquilidad de que tú puedas, si hay una caída de tu sitio, si deja de estar online, que automáticamente se te avisa. Y por lo tanto tienes esa tranquilidad. Te da un video, un sistema de montaje de videos en la web totalmente automatizado. Es un servicio que se llama Easy Video Producer, que lo que hace es lo siguiente. Tú te grabas con tu cámara web y automáticamente el sistema crea el video en forma totalmente automática. Si no tienes sitio web, automáticamente te lo publica en un sitio web que es tu cuenta.easyvideoproducer.com y ya lo tienes en la web disponible para enviarlos a tu gente. Es decir, por ejemplo, Clara, tú estás aquí. Suponte que quieras, no sé, hacer un mensaje motivacional de fin de año para tu equipo. Bueno, si no sabes hacer video, si no tienes sitio web, si no sabes cómo subirlo, es todo un problema. Pero imagínate este servicio. Simplemente te filmas hablándole a tu gente, dándole el mensaje, terminas, haces clic, terminó, y automáticamente el programa te crea el video y te lo sube, es decir, ya lo hace directamente, te lo coloca en el servidor de la compañía. Inclusive el video integrado dentro de una linda página web. Puedes elegir varios formatos de página web, todos muy bonitos, y ya lo tienes automáticamente hecho. Terminas el video y ya lo tienes pronto. Escribes el email y le envías a tu gente el enlace que te da el servicio. Y eso es gratis. Está incluido en la mensualidad. Ese es un servicio muy valioso, un servicio web muy valioso que si lo tuvieras que pagar aparte, costaría unos cuantos dólares, ¿eh? Cuesta mucho dinero. ¿Qué otro servicio te da incluido en eso? Déjame ver aquí porque no quiero que se me pase ninguno. Las salas de videoconferencias. Esos son los servicios que tienes. El autoresponder, la sala de videoconferencias, el video web que lo puedes hacer gratuitamente y el monitoreo online de tus sitios web. Además del alojamiento, por supuesto. Y todo eso por $45. Ningún otro servicio en Internet te da esto. Por lo tanto, ahí empieza a haber una gran demanda. En la medida que la gente se empieza a enterar, dice, yo quiero tener esto también. Y como consecuencia de eso, hay una, digamos, una posibilidad de negocio muy importante. Pero además, GBO te da otra variante, que es lo que hace todavía esto más atractivo. Te dice, mira, recomiéndame tu gente, consígueme clientes, que yo te voy a pagar un 25% sobre todos los directos que tú me traigas. Pero además, si tu gente trae más gente, yo te voy a dar un 5% por cada uno de ellos y hay allí una matriz híbrida de 2x10. Ha cambiado un poquito la forma, no vamos a hablar de eso hoy, pero también se puede ganar muy buen dinero. Ayer me ofrecieron un sistema de video por $99. Claro. Claro. Aquí esto está incluido en la mensualidad. Bien, esto es GBO. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos los hispanos? Que GBO ha sido lanzado el 20 de octubre exclusivamente en idioma español, en idioma inglés. Yo no iba a promocionar GBO, pero a través de un equipo hispano de líderes muy prestigiosos y con mucho conocimiento, se ha creado un equipo hispano que se llama Ganancias GBO. ¿Cuál es la filosofía de ese equipo? Crear una plataforma operativa completamente en idioma español para dar apoyo a todas las personas que se afilien a GBO a partir de algún integrante de este equipo de ganancias GBO. Es una filosofía igual a la que yo tengo en Reunidos Online. Yo fundé Reunidos Online en marzo del 2006 como un equipo de personas que en todo el mundo nos íbamos a dedicar, esa era mi visión, a dar servicio gratuito de enseñanza, de capacitación, de una plataforma operativa completa en español, a todas las personas que les interesase usar las salas de videoconferencias de Hot Conference y ayudarlas a trabajar por Internet. Y eso fue la filosofía de Reunidos Online. Páginas web gratuitas, tutoriales, sistema de preguntas más frecuentes, reuniones de entrenamiento, de presentaciones de negocios, sala de consultas, y eso fue lo que permitió el crecimiento de Reunidos Online y el haber creado un nombre. Con la misma filosofía se ha creado GananciasGBO.com. Yo no soy fundador de GananciasGBO.com. GananciasGBO ha sido fundada por tres personas. Yo soy patrocinado por uno de los fundadores, del mismo modo que en GBO y en GBO Conference tengo una relación directa con el dueño y su esposa y recomendé al encargado de la sala de soporte en idioma español y tengo reuniones habituales con ellos porque si voy a montar un negocio me gusta que mi gente esté cuidada, protegida. Aquí he sido patrocinado por uno de los fundadores y me he integrado al equipo. De hecho, cuando ustedes a partir del día 6 ingresen, vamos a ingresar hoy al área de miembros, los que están registrados, pero cuando ingresen van a ver que todos los videos que hay allí sobre salas de videoconferencias han sido hechos por mí. Y me he tomado en serio el apoyo a este equipo porque yo sé que el éxito va a depender de todo el servicio y el apoyo que demos a los distribuidores comprometidos y a los usuarios de estos servicios. Hay todo un equipo muy profesional trabajando. GananciasGBO.com es un servicio creado por un grupo de hispanos, de líderes de marketing online, que tiene por finalidad ayudarme a mí y ayudarte a ti a que sepas usar GBO y a que puedas desarrollar un gran negocio con páginas personalizadas, en fin, con todo lo que hay que tener. Muy profesional y muy bien hecho. Y la idea es que si tú te integras, vas a tener todos esos servicios, pero toda la gente que se integra al sistema a través de ti también los va a tener, porque la idea es que todos nos apoyemos y nos beneficiemos. Y para hacer más atractivo el hecho de que te integres y tu gente se integre a GBO a través de gananciasgbo.com, además de todos los regalos que da GBO, gananciasgbo.com agrega obsequios. Y si tú ves en la página, que después la vamos a mirar juntos en unos minutos por aquí, verás que tiene un curso mío, el curso de pensar por objetivos, que se entrega gratuitamente, un ebook de muy buen nivel, otro acceso a un sistema de capacitación online de expertos multinivel muy bueno, por el cual los que no están dentro de esto pagan una mensualidad de $30 por mes. Es decir, se han agregado bonos extras que hacen que haya un interés adicional en integrarse a GBO a través de gananciasgbo.com. ¿Podrías integrarte a GBO fuera de gananciasgbo.com? Sí, por supuesto, pero en ese caso no tendrías el apoyo del equipo. Hay mucha gente que está en las salas de videoconferencias y no tiene un buen patrocinio, no tiene ayuda. Y a veces me pide que le demos ayuda. Yo le digo, mira, cancela esa cuenta e intégrate a Reunidos Online a través de un integrante de Reunidos Online, porque para eso se creó y para eso hemos invertido dinero y esfuerzo en crear una plataforma operativa completa en idioma español. Así que esa es la relación. ¿Se le paga a Reunidos Online por el servicio que da? No, nada. Reunidos Online es un servicio gratuito para las personas que usan las salas de videoconferencias y para aquellos que las distribuyen. ¿Hay que pagar dinero para integrarse a gananciasgbo.com? No, nada. Simplemente la persona que se integra a gananciasgbo.com se registra y paga a través de gbo.com, se registra en GBO, paga el dólar y tiene derecho a ser parte de gananciasgbo. Es lo mismo que para ser parte de Reunidos Online. Primero te tienes que registrar en GBO Conference o en Hot Conference, pagar tu dólar y allí comienzas a tener los servicios, que son restringidos mientras no completas tu membresía y son completos una vez que la tienes. Esa es la idea, la misma filosofía. Me detengo acá para que comiencen a preguntar. No, Clara, Reunidos Online continúa y va a continuar todavía de un modo mucho más profesional, porque Reunidos Online va a seguir dando servicio y apoyo a todos los distribuidores y personas que están usando las salas de videoconferencias a través de algún integrante de Reunidos Online. Y nuestra especialidad en Reunidos Online es el servicio de salas de videoconferencias. Mientras que GananciasGBO tiene otra especialidad que es el hosting, el Easy Video Producer, es decir, todo lo que es GBO en sí misma y ese negocio. Así que va a seguir existiendo Reunidos Online, conferencias, el ciclo de conferencias de los domingos, en fin, todas las cosas que nosotros damos, mientras que, por otra parte, va a existir gananciasgbo.com. Abramos un espacio de preguntas por este tema, que me parece muy importante porque el valor que tiene GBO como empresa en sí mismo se multiplica cuando ingresamos a través de gananciasgbo.com. Adelante por si tienen preguntas en relación a GBO, a GBO Conference, a gananciasgbo.com y a reunidosonline.com. Yolanda preguntó, ¿cuántos dominios se pueden alojar en GBO? Yolanda, una de las cosas buenas que tiene la amplísima cantidad de recursos que tiene GBO es que no tienes límites, es cantidad ilimitada de dominio. Pero hay algo más. GBO incluye en la cuenta Titanium, que es el nombre comercial que le dan a la cuenta de servicios que te ofrecen, lo que se llama el web, te lo voy a escribir aquí, Host Manager, que la sigla es WHM. ¿Qué es el Web Host Manager? Es la posibilidad de revender el servicio de dominios, el servicio de hosting, perdón, de revender el servicio de hosting. GBO te dice, mira, no solamente puedes alojar allí todos los dominios que tú quieras, hasta 70 gigas de espacio y 200 gigas de ancho de banda o mensuales, sino que además te permito que revendas el servicio. El Web Host Manager que yo te doy te permite administrar cuentas, dominios, para darles alojamiento por ti misma, si quieres ese negocio. Por lo tanto, puedes vender paquetes pequeños. Yo tengo gente que tiene un paquete de 100 mega de espacio y 10 gigas de ancho de banda y pagan $10 por mes y están encantados. O sea que hay allí un servicio adicional. Bien, eso en cuanto a tu pregunta, Yolanda, que es muy importante. Es decir, que el servicio de hosting que da GBO es un servicio súper profesional. Pongo un detalle que mucha gente pasa por alto. Cuando la gente va a contratar un servicio de hosting, se fija en el ancho de banda y se fija en el espacio en disco. Hoy todo el mundo da mucho espacio. Pero la gente pasa por alto dos detalles muy importantes. Uno es la velocidad de conexión y otro es la cantidad de conexiones que admiten simultáneamente. Porque yo hoy, por ejemplo, envié a cientos de personas el video de las salas de videoconferencias. Si yo no tengo alojado ese video en un servicio potente, la gente comienza a ver los videos, imagínate las conferencias, los ciclos de conferencias, los cursos que vendo, en fin, la gente comienza a mirar esos videos simultáneamente y si yo no estoy asociado a un servicio de hosting potente que permita conexiones simultáneas, que me vaya agregando recursos en la medida de que aumenta mi demanda de mis clientes, en cualquier momento tú me dices, oye Luis, se me oye entrecortado, no puedo acceder a la página, está muy lenta la conexión, pero eso no pasa en kiosk, no pasa en GBO. Y eso le da un valor adicional. Yo siempre pongo un ejemplo, un amigo chileno, tú sabes que para acceder a las salas, si tú tienes contratado el servicio de lo que se llama Private Branding, o sea, la marca personalizada, puedes poner una foto, una imagen, un logo en la propia sala. Suponte que haces una reunión. Me acuerdo un día había hecho una reunión como de 100 y pico de personas y la gente no podía entrar. ¿Por qué? Porque él tenía la foto del logo alojada en un servidor cualquiera, en un servicio de hosting de pocos recursos. Entonces, claro, la gente quería entrar a la sala y Hot Conference llamaba al otro servicio de hosting para levantar la foto. Pero por cada persona que iba a ingresar, tenía que demandar a ese servicio de hosting levantar la foto de allí. Y claro, una cosa es cuando entran 5 personas, pero cuando entran 100, y allí se tuvo enormes problemas para hacer esa reunión porque la gente no podía entrar, no por problemas de GBO, sino del servicio de hosting. Bien, me detengo aquí por si hay alguna pregunta adicional. Bien, continuamos entonces en la siguiente parte. La página que tenemos los distribuidores que nos hemos integrado a GBO a través de ganancias, gbo.com, en primer lugar es una página completamente y súper profesional. Ven allí, hay una cantidad de gente, muchos de ellos son muy conocidos, que integramos este proyecto. Estoy yo, alguno de ustedes conoce allí a Diego Glatzel, por ejemplo. Y viene toda una descripción. Les voy a pedir que ustedes bajen en la página hasta donde dice cuáles son los excelentes productos o servicios que recibirás de GBO. Y allí se describe lo que hablábamos: el paquete Titanium, el paquete del autoresponder que se llama eResponder, el paquete de software de video que se llama Easy Video Producer, el paquete de salas de videoconferencias, GBO Conference, y el paquete o el software de monitoreo online de sitios web que se llama Downtime Witness. A continuación viene donde dice cómo construirás un ingreso residual con GBO, la explicación de en qué consiste, cómo se gana el dinero. Allí vamos a hacer una reunión especial en un par de días sobre ese tema, no lo vamos a considerar hoy, pero sigue bajando allí hasta donde dice por qué unirte a nuestro equipo, que es lo que yo más quiero destacar porque quiero que comprendas que ese es el valor que tiene para mí estar aquí contigo y para mí haberme integrado a gananciasgbo.com. ¿Por qué? Porque hemos formado un equipo y uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas es la falta de equipo, la falta de apoyo de los patrocinadores. Y este es nuestro poder. Más abajo dice, definitivamente nos volvimos locos y debes aprovechar nuestra locura temporal. Y allí hay un contador que tiene 26 días hasta el 30 de noviembre, donde se mencionan los bonos. Entonces, cuando tú te registras o pagas el dólar a GBO por medio de registrarte con un distribuidor, con un afiliado a gananciasgbo.com, vas a recibir estos bonos. Primero, acceso gratuito al centro de entrenamiento de Creando Negocios Online de Óscar Orozco y Óscar Castillo, que realmente es excelente. Ellos cobran una mensualidad de $30 por esto. Un acceso gratuito al curso MLM Big Money de Robert Blackman, que es excelente. Tú puedes buscar en internet información sobre eso, traducido y adaptado al español por Javier Álvarez. Tiene un costo en internet, este hombre lo vende en $47. Un tercer bono que es un acceso gratuito al curso Marketing Atractivo de Federico Jauricht, que también es muy bueno. También lo puedes buscar por internet, tiene un costo de $69. Y un cuarto bono que es un acceso gratuito al video curso online Aprendiendo a Pensar por Objetivos, hecho por mí, que tiene un costo de $36. Mucha gente lo compra, mira que hay mucha gente que paga por eso. Y acá viene un bono importantísimo, que es el acceso gratuito al centro de entrenamiento de ganancias GBO, donde te enseñaremos por medio de videos tutoriales cómo utilizar las herramientas que nos entrega GBO y cómo generar tus primeros ingresos. Por ejemplo, dentro del área de miembros hay una zona de tutoriales de videos y allí vas a tener, por ejemplo, los videos hechos por mí sobre las salas de videoconferencias. Van a haber tutoriales, se están haciendo tutoriales de todos los productos, a la vez que hay un centro de capacitación, donde van a haber por lo menos 4 reuniones semanales de entrenamiento. Y un sexto bono, que es el acceso gratuito a una página idéntica como la que estás viendo, que va a tener tu nombre de usuario, para que puedas empezar a generar ingresos lo antes posible recomendando GBO. Yo cuando tú estás acá, porque yo te envié una copia de esta página para que te interesase. Entonces, como dice al final, ¿por qué GBO es una verdadera ganga? Y porque recibes una enorme cantidad de cosas por solamente pagar la mensualidad a GBO. Así que este es el valor de integrarnos a Ganancias GBO para desarrollar, aprovechar las herramientas de GBO más la de Ganancias GBO por una única mensualidad y además aquellos que tienen interés aprovechar para crear una red de afiliados y cobrar comisiones. Me detengo aquí por si tienen preguntas sobre lo que ofrece GBO. Después vamos a contestarle a Otoniel allí, que estaba con el problema de la tarjeta de débito, para hacer el pago. Dice Carlos, ¿qué puedo hacer para tener una página de estas? Carlos, lo que haces es registrarte a través de un enlace de un afiliado. Te registras desde ese enlace y una vez que pagas el dólar, hay un procedimiento para solicitar la página web personalizada con tus datos. De modo tal de que cuando uno de tus contactos que tú le mandas esa página se registra, ya automáticamente queda dentro de tu downline de GBO. Esa es la idea. Dice Jesús, por un dólar en los 14 días de prueba puedo generar ingresos para cancelar los 44.95. Sí y no. Sí, porque tú vas a ir patrocinando personas, la compañía te va a comenzar a pagar comisiones. Entonces, supongamos que sí generes $45. Pero ¿qué sucede? El sistema te cobra por un lado la mensualidad y te paga por otro lado las comisiones. De modo que primero vas a pagar tu mensualidad a los 14 días, a los 15 días, y luego vas a cobrar las comisiones. Pero las comisiones se van acreditando durante el mes y las vas a cobrar a partir del día 15 del mes siguiente. Ejemplo, supongamos que tú ingreses hoy, que es 4 de noviembre. Tú vas a pagar tu primera mensualidad el 19. Supongamos que mañana ingreses, no sé, X cantidad de personas y generes $100 de comisiones. Pero mañana es 5. Por lo tanto, esa gente va a pagar su primera mensualidad el día 20. Ese día te van a acreditar las comisiones, pero se van a liquidar a fin de mes y se te van a pagar a partir del 15 del mes de diciembre. De modo que siempre pagamos primero mensualidad y por otra parte cobramos comisiones y no hay compensación entre una y otra. ¿Alguna otra? Ah, vamos a la pregunta de Otoniel. Otoniel se registró como directo mío, pero no terminó el proceso porque le faltó la información de la tarjeta de débito. Si tú miras la página que estabas viendo recién, la de gananciasgbo.com, y vas al final, verás que en el final hay dos enlaces que dicen, esos dos enlaces dicen tienes preguntas y área de miembros. En otra parte hay otro enlace que yo pedí que lo pongan acá, que dice no tienes tarjeta de crédito. Entonces te explica allí todo el procedimiento de cómo gestionar y pagar con tarjeta de débito. Otoniel, yo creo que tú estás en Perú, ¿verdad? Hay que entender que tanto en GBO como en GBO Conference solo se puede pagar mensualmente, tanto el dólar como la mensualidad, a través de tarjetas de crédito o de débito. Se puede pagar por banco, por transferencia bancaria, inclusive por Western Union, pero allí hay que pagar 6 meses adelantados. Es decir, que habría que pagar 200, casi $300 para tener eso. Las tarjetas de débito funcionan de una manera muy sencilla. Se te entregan simplemente con un documento de identidad y un primer depósito de unos pocos dólares. Tienen un costo anual de unos 8 o $10 y no importa tu situación crediticia ni financiera, porque operan hasta el monto de lo que tú predepositas en la cuenta. Es decir, que si tienes dinero, te permiten usar la tarjeta y si no tienes dinero, rechazan tu compra. Y lo mismo me preguntaba hoy Yolanda allí en Colombia. También tienes que averiguar allí. ¿Cómo se hace para completar el proceso de pago de aquellas personas que quedan pendientes? Simplemente entran en GoGBO. Anótate esto, Otoniel, pero si quieres me escribes y te lo doy por escrito. GoGBO.com/affiliates. Afiliates. Entras por allí, te logueas con el nombre que utilizaste para ingresar y tu password. Y automáticamente el sistema detecta que no tienes el pago completado y te dirige a la página de pago. Le contesto a Otoniel. Dice, en esta página gogbo.com affiliate también puedo hacer el pago mínimo de un dólar. Porque el proceso de registro en GBO es así. Cuando tú te registras, inicialmente lo que haces es crear una cuenta con el nombre de usuario que elegiste en la base de datos de GBO. Pero eso no significa que tengas la cuenta activa. Para eso tienes que pagar el dólar. Si tú inicias el proceso, el sistema te crea la cuenta. Pero si luego no puedes completar el pago, por la razón que sea, quedas como pendiente. En mi downline apareces en color amarillo. Cuando completas el pago del dólar, ahí la cuenta se te activa. Y a partir de ese momento es que comienzan a correr los 14 días para el pago de la mensualidad. Pero mientras que no pagas el dólar, no tienes la cuenta activa en GBO. Y mientras no pagas el dólar, no se te habilita tu cuenta en gananciasgbo.com. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Bien, la sala, si tú tienes salas de videoconferencias dentro de GBO Conference, lo que es hasta ahora Hot Conference, que probablemente sobre fin de mes se transforme en GBO Conference, es un negocio separado e independiente del de GBO y desde el punto de vista de la plataforma operativa en español, está vinculado a Reunidos Online. No tiene nada que ver con gananciasgbo.com. De modo que para seguir contando con esas salas y seguir haciendo el negocio de las salas de videoconferencias, mantendrás tu registro en Hot Conference, pagando la mensualidad y disfrutando del apoyo de Reunidos Online. GBO es un servicio aparte, una mensualidad aparte, que incluye una sala de videoconferencias sola, no cinco, una. Y con una capacidad de hasta 10 asientos, de 10 personas por reunión. Y disfrutando de la plataforma operativa gratuita en idioma español de gananciasgbo.com. Dice Otoniel, ¿qué hago para que ya empiece a promover esto? Servicios de GBO y el negocio. Otoniel, una vez que completes el registro de $1 y accedas al área de miembros de gananciasgbo.com, vas a ver allí que hay un área de difusión, de marketing. Vas a tener banners, vas a tener tu página web personalizada, obviamente. Vas a tener como cinco formatos de emails ya con el texto en idioma español para que tú se lo envíes a tu lista de contactos. Ideas, además, promocionales. Y en fin, vas a enviar a tu gente, publicar en la web. Buscarle la manera de contactar personas que o empresas que tú consideres que puedan tener este interés. En la medida de que avancemos en los días, parte de los entrenamientos va a ser dedicado a cómo promocionar GBO. Dice José Pintos, una consulta, Luis, ¿los afiliados por Spillover tienen la misma compensación que si fueran directos? Existe una ligera variante en la matriz. En la manera en que funciona la matriz en la cual se registran los afiliados en GBO en relación a cómo era previamente en Kiosk y Hot Conference, que eran idénticas, ha habido un cambio. En cuanto a lo que tú planteas, sí sigue funcionando igual. Tanto los directos como los por spillover generan la misma comisión. Pero vamos a hacer un entrenamiento especial. Si quieren ir adelantando, en la página de gananciasgbo.com, en tu página personal tienes toda esa información. Dice Otoniel, estoy teniendo problemas para ingresar los datos de mi tarjeta. Es donde dice login password. Tú te registraste con un cierto usuario y un password para ingresar al back office, ¿eh? Cuando tú creaste la cuenta. Utiliza ese password y entonces vas a acceder a la página de pago de $1. Bueno, muy bien. Sí, justamente Clara, la próxima reunión, que pienso que va a ser el viernes o el sábado por la tarde, charla sobre el plan de compensación. Amigos, ¿alguna pregunta más? Si no, nos despedimos. Bien, nos despedimos entonces. Un saludo para todos, gracias por haber estado acá y les digo hasta mañana, hasta cualquier momento. Buenas noches para todos, saludos.